Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa y en este caso a un nuevo especial de Paraíso Infernal y en esta oportunidad con otro disco destacado del mundo del rock, Surfer Rosa, primera larga duración de la banda de rock alternativo Pixies. Como siempre vamos a conocer algo de la historia de este disco y por supuesto vamos a programar todos los temas que componen este trabajo de estudio editado un 21 de marzo de 1988. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te invitamos a quedarte y disfrutar de este especial. Solo danos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes del EP debut de Pixies titulado Come in Pilgrim en octubre de 1987, Ivo Was-Russell, director de 4AD, discográfica independiente británica, sugirió que la banda volviera al estudio para grabar un álbum de larga duración. El plan original era grabar material nuevo en los estudios 4Apache, donde ya habían producido The Purple Tape y Come on Pilgrim, pero por diferencias entre el manager de la banda, Ken Ghost, y el productor de The Purple Tape, Gary Smith, Pixies acabaron buscando nuevo productor y estudios de grabación. Por consejo de un colega de 4AD, Was-Russell fichó a Steve Albini, líder de Big Black, como productor e ingeniero de sonido. Habiendo mandado una promo de Come on Pilgrim a Albini, el manager de Pixies, Ken Ghost, le invitó a una fiesta en casa del baterista Dave Lovering. Unas semanas después de su lanzamiento oficial, Albini conoció a la banda esa tarde y hablaron de la grabación del nuevo álbum y de cómo debería sonar. Ya gente, dejamos por el momento la historia del disco Surfer Rosa de la banda Pixies del especial de hoy en Paraíso Infernal para centrarnos en lo más importante, la música. Y como este disco tiene 15 canciones, vamos a iniciar escuchando las tres primeras en el orden en que están en el disco original. Vamos a escuchar entonces primero el tema Bomb Machine. Luego vamos a escuchar la canción Break Me My Body y en tercer lugar vamos a escuchar el tema Something Against You. We'll be right back. Paulo Colderi, que había trabajado en los estudios Ford Apache, recomendó al Vini los estudios Q Division de Boston. Esto creó tensión entre Smith y Colderi, por lo que Colderi luego diría: Gary casi me mata por la sugerencia, pensó que estaba maquinando algo para quedarme con el proyecto. Luego de ello, la banda entró a los Q Division Studios en diciembre del año 1987, habiendo reservado 10 días para la grabación del álbum. 4AD adelantó $10,000 a la banda para trabajar en el proyecto. Junto a Albini en el estudio, John Lupeffer de Q Division actuó de asistente en el estudio. El proceso de grabación necesitó de los 10 días enteros para completarse, con nuevas mezclas de voces incluidas en el estudio. Albini planeaba mezclar el disco en otro sitio, pero según Lupfer, no estaba contento con ello. Además, Surfer Rosa contiene muchos de los temas recurrentes de la primera época de Pixies, como letras en español y referencias a Puerto Rico. Bien, gente, vamos a hacer un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este disco Surfer Rosa de Pixies, el especial de hoy en Paraíso Infernal, para escuchar el tema 4 y 5 de este trabajo musical. Es decir, vamos a programar primero la canción Broken Face y luego vamos a escuchar el tema Gigantic. Gigantic, gigantic, a big, big love. Albini utilizó técnicas de grabación alternativas para los coros de Kim Dale en Where Is My Mind y su voz principal en Gigantic. Albini llevó el equipamiento necesario al cuarto de baño del estudio para conseguir eco real. Según John Murphy, el marido de Dill, en esos momentos a Albini no le gustaba el sonido del estudio. El ingeniero de sonido después diría que se podía haber grabado en una semana, pero acabamos haciendo cosas experimentales, básicamente para matar el tiempo y ver si surgía algo bueno. Un ejemplo es Something Against You, en donde Albini filtró la voz de Black Francis a través de un amplificador de guitarra para conseguir una viciosa textura andrajosa. La pista You're Fucking Die es la grabación de una conversación entre Francis y Albini. En algunas versiones del álbum es conocida como Untitled o incluida al comienzo de la canción Vamos. Según Lupfer, era un concepto que Albini buscaba para conseguir bromas en el estudio. Cuando Dale se marchaba del estudio a fumarse un cigarrillo, dijo: si alguien toca mis cosas, le mato. Francis contestó: yo te mato, muérete si alguien toca mis cosas. La pista comienza en este punto, con Francis explicándole a Albini la conversación sin aparecer la voz de este en la pista. Lupfer admitiría después que Albini sabía perfectamente lo que estaba pasando. Seguimos disfrutando de la música de este disco con dos nuevos temas de esta producción. Primero, River Euphrates, y luego Where Is My Mind. With your feet on the air, your head on the ground. al igual que Come On Pilgrim, Surfer Rosa muestra una fusión de estilos musicales, canciones guitarreras de pop como Broken Face, Break My Body y Brick Is Red se entremezclan con temas más lentos, más melódicos como Where Is My Mind. El álbum incluye material más duro y muestra la señal de identidad de la banda con sus subidas y bajadas de volumen. El líder y principal compositor Black Francis compuso todo a excepción de Gigantic, coescrita con Kim Deal, siendo además la única canción de Pixies donde Deal adopta el papel de cantante principal. Las letras de Surfer Rosa incluyen temas como la mutilación en Break My Body y Broken Face, mientras en la canción Tony Stem se hace referencia a los superhéroes. El voyerismo es el tema principal de Gigantic, mientras que Bomb Machine y Where Is My Mind están llenas de temas surrealistas. Referencias a Puerto Rico y las letras en español se pueden encontrar en el tema Oh My Golly y Vamos. Este último tema también se puede encontrar en Come On Pilgrim, apareciendo en Surfer Rosa como una regrabación de la original. Muchos de los temas utilizados en su anterior grabación vuelven a aparecer en Surfer Rosa. De todas maneras, al contrario que en álbumes posteriores de la banda, las canciones de este disco no se centran en un solo tema. Vamos entonces a realizar un nuevo alto en el especial de hoy del disco Surfer Rosa de los Pixies para seguir disfrutando de la música de este trabajo en el orden en que están, por lo que ahora vamos a programar primero el tema Cactus y luego Tony Stem. I miss your kiss and I miss your head and a letter in Otros temas inusuales que aparecen en el álbum es Cactus, canción que está narrada por un recluso que le pide a su novia que se manche el vestido de sangre y se lo mande por correo. Gigante, que es una canción fresca de alabanza hacia un hombre negro bien dotado y coge prestado de la película de 1986 Crime of the Heart, donde una mujer casada se enamora de un adolescente. La inspiración de Francis para escribir Where in My Mind le vino después de hacer submarinismo en el Mar Caribe. Después diría sobre lo que le inspiró: un pequeño pez comenzó a perseguirme, no sé muy bien por qué, no conozco mucho del comportamiento de los peces. Finalmente, el disco Surfer Rosa fue lanzado en el Reino Unido por 4AD el 21 de marzo de 1988, siendo grabado con la siguiente formación: Black Francis en voz y coros y guitarra, Kim Dale en voz, coros y bajo, Joey Santiago en guitarra principal y David Lovering en batería, entrando en la lista de álbumes Indie UK Indie Chart la siguiente semana. Permaneció 60 semanas en la lista, llegando a posicionarse en el número 2. Hasta agosto de ese mismo año, 1988, solo se podía encontrar en Estados Unidos como álbum de importación, ya que aunque el sello discográfico tenía los derechos de distribución de Pixies a nivel mundial, no tenía acceso a una distribuidora fuera del Reino Unido. Cuando 4AD firmó un contrato con la subsidiaria de Roadway Trails Records en Estados Unidos, el álbum se editó en LP y cassette como parte del paquete Surfer Rosa Come on Pilgrim, mientras que Surfer Rosa Come on Pilgrim se siguió editando en formato de CD en el Reino Unido. Las reediciones en Estados Unidos en CD han sido por separado. Estas ediciones por separado aparecieron por primera vez en 1992, cuando Elektra Records reeditó los dos primeros álbumes de la banda. Después de que 4AD recuperara los derechos sobre la distribución en Estados Unidos, lanzaron ambos en formato CD por separado. Surfer Rosa fue certificado oro por la Recording Industry Association of America en el 2005, 17 años después de su primer lanzamiento. Seguimos revisando la música de este disco, el especial de hoy en Paraíso Infernal, me refiero a Surfer Rosa, de los maestros de Pixies. Vamos ahora a programar el tema Oh My Golly, que incluye, como mencionamos, una conversación entre Francis y Albino, conocida en algunos discos como Untitled, y luego vamos a escuchar la canción Vamos. I said, you fucking die. No, I we were just goofing around. No, it didn't have anything to do with anything. She said, anybody touches my stuff. And I said, you fucking die, like that. I was finishing her part for her. You know what I mean? estaba pensando sobre brillando con mi sister New Jersey. Ella me dijo que hizo una vida buena ya. Bien rica, bien chévere. La portada de Surfer Rosa muestra la fotografía de una amiga de la banda en topless posando como una bailadora de flamenco junto a una pared con un crucifijo y un póster roto. Simón Larvalestein, quien ha contribuido con fotos para todos los álbumes de la banda, decidió crear este escenario ya que, según señaló, no pudimos encontrar el escenario natural que buscábamos. Según Larvalestein, a Francis le surgió la idea de la portada mientras componía canciones en el bar de topless de su padre, a lo que el fotógrafo añadió el crucifijo y el póster roto para, según señalar, dar ese aire de catolicismo. El libreto del álbum refuerza la portada con más fotografías de la bailadora en otras poses distintas. No contiene las letras de las canciones ni nada de texto escrito, exceptuando los créditos. Según la revista Melody Maker, el álbum originalmente se iba a llamar Gigantic por la canción compuesta por Del, pero la banda temía que se malinterpretara por la portada y lo cambió a Surfer Rosa. El nombre de la mujer de la portada y del título del álbum son un extracto de la letra de la canción Oh My Golly. Las críticas de la prensa especializada británica sobre Surfer Rosa fueron generalmente positivas. Similar situación ocurrió con la prensa especializada de Estados Unidos. El disco además fue incluido en varias listas de mejores álbumes del año, mientras que varias revistas musicales han posicionado al disco como uno de los álbumes esenciales del rock alternativo de la década de los 80, transformándose en una fuente de inspiración para varias bandas como Nirvana o The Smashing Pumpkins. Bien, gente, con esto llegamos ya al final del programa de hoy, este nuevo especial de Paraíso Infernal, y en esta oportunidad hemos revisado por completo la historia y, por supuesto, disfrutado de la música del disco Surfer Rosa de Pixies, y nos vamos con los últimos temas. Primero vamos a programar la canción I Am Ansen y luego cerramos el programa de hoy con Brick Is Red, con el que finalmente nos despedimos y, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. All I know is that there were rumors he was into field hockey players. There were rumors. So I applied, basically. He was gone the next day. I went off for the team. It's like he was gone. They just like, it was like so hush hush. They were so quiet about it. And then the next thing you know. Yeah.